No, no es un ángel. Es tu amada que está volando porque cree en el amor. Así, señor. Dulce, dulce. Cree en la vida. Lanza con el mar. Dulces son tus sueños en ti. Dulces son tus sueños en mí. Gracias, amorcito. Dulce tu alma al volar en el amor que tú me das, arco iris del sol. No, no es un ángel, no es un cometa, no, no es una estrella fugaz. Es tu amada que vuela porque cree en el amor, con alas de vida. Dulce es la vida en ti. Dulce es la vida en mí. Gracias, amorcito. Dulce caramelo del amor. Estoy feliz por creer en el amor y volar, volar, volar. Sí. Dulces son tus sueños, amor. Dulces son tus sueños, amor. Caramelo es tu alma, dulce sol. Tú que vuelas hacia el cielo, arco iris en tu corazón. De colores, sí, amor. No es una estrella. Tampoco es Superman. No. Tampoco es Batman. No. No son héroes de ficción. Es el amor. Es el verdadero héroe de la vida. El amor, señores y señoras. Dulce caramelo es tu sonrisa. Estoy feliz por creer en el amor. Arco iris en ti, sí. Corazón. Dulce, dulce, alas de miel. Dulce, dulce, alas de miel. Que vuela por el cielo, alas de miel de chocolate. No es un ángel, no. Es ella tu amada que vuela porque cree en tu amor. No la defraudes, amigo. No la defraudes jamás.